He seguido en la batalla, pero solo con las ganas y la fuerza del Señor que me entrega cada día. Ser creyente que ha seguido ahora nuevos pasos, mi camino elegido. Sigo en la batalla con palabra y alabanza. Avanzo con paciencia, trayendo el testimonio de la fe. Así batallaré en la escuadra, el escuadrón encuadrado, marchando con estilo, con la rima, actitud y pensamiento. Gracias a Dios, mi Padre, por crear el sentimiento. El sentimiento, yeah. Vuelvo de la calle con este rap tributo. Hijo, suena de la memo en un minuto. El esfuerzo, la garra, mi hijo que no para. Como se dice, un guerrero para otra batalla. La maña de tuerto no tiene maña. La gana prosigue y te lo explico hasta el fritala. El tiempo le da el tiempo y este ritmo se escucha. Yo desde el natal le sirvo para otra lucha. Soy un superviviente de los tantos que hay aquí. O cabros que andan solo escuchándome a mí. Rap, catch, bump, clutch. Vamos todos en el track, bass con mi estilo. Esta sí derrocó. Cuatro soldados vienen como un ejército. Estamos codiciados, nos quieren quitar los méritos. Cuatro soldados vienen como un ejército. Estamos codiciados, nos quieren quitar los méritos. Cuatro soldados vienen como un ejército. Estamos codiciados, nos quieren quitar los méritos. Cuatro soldados vienen como un ejército. Estamos codiciados, no quieren quitar los méritos. Atemorícense civiles que han tomado el mando de los soldados. Ustedes eran las quemeras y nosotros el atentado. Al escuchar tus reacciones, como estar fusilado. Prisioneros en Guantánamo se quedarán atemorizados. La señal será mi lírica que recibirás en forma de onda. Se te acabarán los segundos, en tu boca pondré una bomba. Traigo palabras bruscas envuelto en verso y con esdrújula. Raperos ya están perdidos, tranquilo, lo obcecaré una brújula. Ay, cabrón, la derrota no lo sirve. Por eso en la guerra somos todos invencibles. Y ponemos hip hop rap horrible y visible. Para esos payasos retardados de los giles. Otra onda y Wakonda. Gana tu peluche en una onda. Capta el mensaje. Tú no callas nada, la bola de este pasaje. Y entra el día, la movía con los muchachos. Escribiendo todo el día, repartiendo frases con buena sinfonía. Cuatro soldados vienen como un ejército. Estamos codiciados, nos quieren quitar los méritos. Cuatro soldados vienen como un ejército. Estamos codiciados, no quieren quitar los méritos. Cuatro soldados vienen como un ejército. Estamos codiciados, nos quieren quitar los méritos. Cuatro soldados vienen como un ejército. Estamos codiciados, no quieren quitar los méritos.